La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Un color intenso a modo de huella, intenso como aquel otoño de humo y de ceniza, intenso como un perro perdido en una plaza, alejado de su dueño para siempre. Prístina huella del color, tus manos tecleando lágrimas para mi despedida, mi adiós en el humo del otoño para tus manos mudas. Geométrica extensión, tu espalda, partículas apelmazadas en el aire, tus ojos, redención de un pasado incapaz de ser fractal en mi futuro. Un color intenso, huella de voz en mí, ceniza del humo en la negra geografía del olvido. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizá no volverán. Si a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizá no volverán. Si a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Y hoy tenemos a un querido amigo de este programa que ya estuvo en otra ocasión y con el que siempre aprovechamos para escuchar alguna cantante de tango. La otra vez fue Adriana Varela y hoy es la negra Rinaldi. ¿Cómo está Juan Sasturain? Bienvenido aquí en La Molienda. Muchas gracias. Y muy bien, bienvenido. Así me siento, ¿eh? El día del amigo ni te digo. Y bueno, estamos escuchando un disco del año 66, que se llamó Mi Voz y Mi Ciudad, de Susana Rinaldi, que actualmente es política, legisladora de la ciudad, si no me equivoco. Sí, legisladora de la ciudad, sí, señor. Esta legislatura que hace poquito, además, a vos te declaró ciudadano ilustre de Buenos Aires. No, ciudadano ilustre no, personalidad destacada. No sé si te fijaste que tengo un brillo especial ahora. Sí, yo te noto brilloso. Que me acompaña, desde esa designación. Y mira, es una casualidad, o no es una casualidad, no sé, Carlitos, pero... La Tana Rinaldi pertenece al grupo político, o al partido, digamos. Sí. No me pidas cómo, que te diga cómo se nombra, porque no me acuerdo. Que es el partido de Ibarra y de Nadeo, que son los que llevaron la iniciativa. Exactamente, claro. Sí, los responsables de que me hayan puesto esta guirnalda encima son básicamente, aunque después los otros votaron, parece. Claro, y bueno, era... Ibarra lo viene haciendo, yo me acuerdo que el dúo salteño también los declararon personalidad ilustre en el año 2009, si no recuerdo. Buena compañía, ¿no? El dúo. ¿Qué te parece? Muy bien. Así que... ¿Sabes que al dúo lo vi poquitito antes, grabando alguna cosa en el norte, lo vi poquitito antes que pasara lo de Patricio? Muy poquito antes, ¿eh? Claro. Muy poquito, habré estado una semana o 10 días antes con ellos grabando una cosita de... Claro. Valderrama, creo que grabamos con una cosa de Valderrama, una cosa para un programa de la tele, hablando de poesía, hablando del vino, de Salta, etc. En ese programa aparecían ellos, y eso fue poquitito antes que fuera la Patricia. Tuvimos a Chacho Echenica acá, que estuvo en el programa, otra personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y que recordaba cuando él recibió esa distinción que te dieron a vos, que bueno, era justo cuando Patricio estaba internado, ¿no? en el hospital ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a conversar un poco también de tu labor televisiva, lo que fue ese homenaje de cultura popular, de poesía, de narrativa, de tantas cosas que podemos hablar con Juan Sasturain aquí en La Molienda, mientras escuchamos a la hoy legisladora por la ciudad de Buenos Aires y una de las mejores voces que tuvo el tango de este país. Absolutamente. Y que sigue teniendo, yo no sé si Susana Rinaldi sigue cantando, pero bueno... Pero que creo que sigue laburando, ¿eh? No sé si con regularidad, pero sigue laburando. Bueno, tiene una voz muy laburada, muy cuidada, fue de las... Por lo menos cuando apareció en los 60, ya venía con toda la experiencia actoral, ¿no? Sí. Una voz muy laburada, muy trabajada, muy cuidada, que por tanto supongo que debe seguir... poder poniéndola ahora, ¿no? Seguramente. Muy afinada, una afinación total. Perfecta, ¿no? Total. Eso se notó en este tango Soledad de Gardel y Lepera. Mirá qué bárbaro. Uno piensa en Gardel y Lepera como, bueno, como un ícono de la industria cultural, por ahí simplemente. Y resulta que eran capaces de hacer estas cosas. Lepera es un letrista bárbaro. Impresionante, maravilloso. Y uno lo pega tanto a Gardel, parece todo muy natural. Pero claro. Y Soledad, igual que... Arrabal Amargo, Soledad es uno de los tangos más hermosos, tango canción, viene de la tango última canción, época, sí. Que lo canta. Y ella lo canta con tanto cuidado para que no se pierda la intención de las palabras, ¿no? Porque uno en la versión gardeliana lo escuchás al mudo y al mudo. Pasa, ¿no? Pero ahí ella lo dice muy bien. Y sin énfasis, Sin énfasis, no. Sin énfasis, sin subrayar nada, deja que las palabras fluyan. Muy bien. Bueno, el tango que viene ahora es otra maravilla, es de Cobián y Cadícamo, ya debes saber de cuál estoy hablando, se llama Los Mareados. Vamos todavía. Te vi bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi mujer. Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y no llamen los mareados. Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Y esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Ahí estaba Los Mareados, este tango con letra de Cadícamo, ¿no? La dupla Cadiani y Cadícamo que dio tantas cosas lindas, ¿no? Maravillosas, que por ahí se llamó Los Dopados, me decís vos, en realidad, más que claro, Mareados. Claro, claro, se refería a la falopa, esa falopa. rara, inicial rara, como encendida, tus ojos con un eléctrico ardor, y toda una referencia a algo que no es el humo del faso, ¿no? Claro. Ahora, de nuevo, ¿no? Qué barro, qué bien la plana, ¿no? Maravilloso, ¿no? Porque habitualmente este tango se hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Lo hace muy enfático. Sí. Y el final, queda así como que parece que está vendiendo diario, ¿no? Habitualmente el cantor. Claro. En cambio, ella lo dice exactamente con. Fíjate el último ay que hace, dice, ¿no? Dice, ay, mirá lo que quedó. Dice, claro. Ay. Mirá lo que quedó, dice, ¿no? Claro, un suspiro ya. Sí, además tiene algunos versos que no se puede creer, ¿no? ¿No? Hoy vas a entrar en mi pasado, es un versazo, ¿no? Sí, uno de los grandes poetas del tango, Cadícamo, sí. Hay que decirlo, como Manzi, como los Espósitos, claro. Como Homero Espósito. Y además, Cadícamo, me acuerdo una vez un programa de Carrizo, ¿te acuerdas de los programas de La Vida del Canto de Tony sí. Carrizo en Rivadavia, Mediodía? Hablaba mucho de poesía, de esas cosas. De poesía encarnada en la canción, ¿no? Ajá. Cadícamo es un. Es un gran letrista. A veces, además, es un gran poeta. Pero es un letrista extraordinario, como Homero, como Espósito, sí. Como los otros. Pues tiene versos poderosos, que en la canción los poderosos son los versos. Que haya claro. Versos, esos versos que quedan en la memoria, ¿no? Claro, claro. A veces los versos de. A veces los tangos de Cadícamo, como La Casita de Mis Viejos, tienen despropósitos formales en cuanto a la necesidad de la rima, o el viejo criado que aparece en una casa de clase media, o cosas por el estilo. Claro. Pero el sentimiento y el poder de los versos es de una convicción increíble. Increíble, ¿no? Sí, sí. Y además la línea melódica acá, ¿no? Lo Cobian tiene como tres líneas melódicas distintas. Sí, es algo complejo. Impresionante. Un dibujito por todo lado. Impresionante, ¿no? Sí. Una cosa tan increíble como el tango de Gardel, Soledad, que también tiene una melodía estupenda. Uno sí, dice, ¿no? Muy como, compleja. Muy compleja, ¿no? No es para cualquiera, ¿no? Bueno, fue menos complejo y muy feliz el acto cuando te dieron esta distinción, que estuvo, hubo un montón de amigos tuyos ahí en la mesa, estuvo Rep, estuvo Maitena, estuvo Pano, ¿no? Pano, sí, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, para los que no, los oyentes que no, que se enteraron pero no estuvieron ahí, ¿cómo lo viviste esto? La verdad que después nos dábamos cuenta lo que habíamos hecho. Esto funciona así. No te habrán contado otro. Por ahí te toca a vos en otro momento y vas a ir. Es decir, la institución, en este caso la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, nuestros representantes, sí. Eligen darte una distinción. Y te dan a vos la posibilidad de la convocatoria al acto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Vos elegís este. Y yo me di cuenta que para hablar, y para, yo elegí a los amigos, yo armé un cumpleaños, más uh-huh. que, claro. Después me di cuenta cómo había funcionado la cabeza, ¿no? Entonces, armé un cumpleaños, y al cumpleaños invitás a los amigos y vienen con regalitos. Fue así. Claro. Fue así. Este, porque a los que elegí charlaran eran gente que yo quiero mucho y que me quiere a mí. Este, los elegí en tanto amigos, no autoridades de la literatura, de la sí. poesía, para que vengan a darme la bala, la bendición de decir bienvenido al estrado, al banquito de la cultura, ¿no? Este, más allá de que cada uno de ellos, Marcelito Birmajer o Miguel Rep, o Maitena o el Nene Pano, son este, tipos de una envergadura intelectual y de envergadura artística mayor. Sí. Pero básicamente estaban ahí porque eran mis amigos. Y fue así que fue una fiesta de amigos. La pasamos, yo por lo menos la pasé bárbaro, ¿no? Fue muy, muy lindo, muy, pero muy lindo. Una linda cosa, ¿no? Bueno, con muchas anécdotas, hablando de, qué sé yo, Maitena, de cuando iba a visitarte, cuando estabas enfermo de hepatitis y sí, tu mamá le daba vino a ella, digamos, y me imagino que te quedarías mirando de lejos. Sí, la Flaca es una amiga de muchos años, sí, y de lugares, momentos puntuales. Sí. Sí, yo me acuerdo también muy puntualmente de eso, porque en esa época, eso fue en medio, fin de los 80, yo estaba bajoneado, hablaba mal, típico de este caso, es una hepatitis, caí. Yo estaba separado en esa época, entonces caí, terminé que lo de mi vieja, más de 40 años lo de mi vieja y con hepatitis, una depresión, y cayó la flaca a hacerme mimos, a sentarse en la punta de la cama, a charlar. Uh-huh. Esas cosas uno no se olvida. Y todos claro. los que estaban ahí, todos los que estaban ahí son amigos muy, muy cercanos de muchas cosas así. O podría haber estado el Guille Sacomano, por ejemplo, que fue uh-huh. siempre un gran amigo mío, que se. Pero amigo de eso, mete la mano en el bolsillo, claro. este, estás mal, y bueno, tenía 3 lucas y me las dio, ¿viste? Y a él no le sobraban, ¿no? También mencionaste sí. a Blanca Rebori, otra amiga tuya. Bueno, que también. Blanquita es una amiga que me ayudó siempre. Por ejemplo, cuando vivíamos en el mismo barrio en La Boca, en el barrio Catalina Sur, y teníamos, yo era muy amigo de Rico Godoy, su primer marido, el papá de Mora Godoy, ajá. la hija de Blanca. Este, y somos amigos de aquella época, amigos de barrio. Y ella trabajaba en Clarín, en la parte de cultura y todo, y me fue la primera que me consiguió así, poder hacer la crítica de libros. Y después laburaba en la página, tenía en la revista Folclore, y en la época de la dictadura, que no había mucho laburo, me dio posibilidad de escribir en Folclore, y ella escribía de tango, escribía esas cosas. No, Blanquita es una fiera, una amiga. Sí, que ahora espero que consiga laburo de nuevo en sí, radio, porque sí. con la reestructuración de la Radio Madres y todo, que hubo un bolonqui ahí. Este, una pena, un programa en el que yo colaboraba, sí. que había sido una columna de poesía en Raíces. Claro. Un estupendo programa, el de Blanca. Esperemos que a alguno se sí, le ocurra decirle a Blanca venía a hacer Raíces a la radio. A la radio, ¿no? Sí, vale la pena. Radio Nacional, yo creo que sería un lugar indicado para que vuelva ahí, ¿no? Estuvo en todas partes y siempre sí. bien, ¿no? Pero ese tipo de amigos, Carlos, claro. ese tipo de amigos, ¿no? Con los cuales uno otro. Luisito Chitarroni, que después no pude estar, pero me mandó sí. un texto muy lindo. Bueno, Luis ha sido mi editor en Sudamericana, donde yo edito claro. mis libros desde hace más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Y Luis es de los viejos editores, no un marketinero. Es un claro. señor que sabe. Es un sabe de literatura. Sabe de literatura, claro. un lector, un autor extraordinario. Ahora no está en Sudamericana, está en La Bestia Equilátrea, que sí. es una editorial muy independiente, linda. Sí. Muy hermosa. Pero Luisito es un monstruo, ¿no? Claro. En la tradición de los grandes editores argentinos, los grandes lectores, los Pepe Bianco, los Pesón, claro. Ese tipo de gente, ¿no? Así que bueno, tantos amigos, nada mejor que te homenajeó la legislatura de Buenos Aires. Y ahora no, la canción que ven ahora no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, porque estamos hablando de algo feliz. Viene Milonga Triste, un poema de Mansi. Qué melancolía, Dios mío. Un estupendo poema de Mansi, musicalizado por Piana, y en esta estupenda versión de Susana Rinaldi, y con esto nos vamos a la tanda. Sueltas brillaban tus ojos negros, claridad. ojos blancos volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Tanto delantal y trenzas negras. Ay, ay, volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.